si te emociona, torna su riento. Si con Bella Ciao se te humedecen los ojos. Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao. O si Domenico Modugno te hace volare. Entonces, ya estás disfrutando de Ricordi d'Italia. Una visita al Paese do Sole. Dipinto di blu. Ricordi d'Italia, profumi e melodie d'alti tempi e d'oggi. Felice più in alto del sole. Ricordi d'Italia. Cerco un po' d'Africa in giardino. Idea e conduzione Alejandro Bianco. Con la collaborazione di Jorge Bento. Nessun dorma, perché già llega Ricordi d'Italia por FM 101.1 Radio Malón. Non c'è leone, chissà dove. La prima cosa bella es escuchar Ricordi d'Italia. E i miei pensieri al contrario va. Ricordi d'Italia. Ciao amici, un caro benvenuto a tutti voi ad ascoltare Ricordi d'Italia. Hola amigos, un queridísimo dato de bienvenida a todos ustedes que están ya sintonizando Ricordi d'Italia de 11 a 13 por Radio Malón, la radio amiga. Aquí estamos junto a la operación técnica y puesta al aire del señor Enrique Amejeiras. Más tarde en los deportes nos acompañará Jorge Bento. Mi nombre es Alejandro Bianco y esto es Ricordi d'Italia. Tenemos una línea de comunicación donde usted nos deja su mensaje o el tema musical de su preferencia. El 598540, teléfono WhatsApp, para que usted, tanto sea de manera escrita o bien grabada, nos deje su mensaje. Y el pasado 18 de mayo, hace muy poquitos días, tuvimos la ingrata noticia de hablar del fallecimiento de uno de los más importantes cantautores de la música italiana. Nacido un 25 de marzo de 1945 en Yarre, Catania, Sicilia, Franco Battiato ha cosechado un estilo personal que lo ha hecho, entre otras cosas, fusionar la música italiana con la de Medio Oriente y de ese modo darle impulso a un estilo muy, pero muy particular. Vamos a escucharlo ahora, Franco Battiato, en la apertura musical de hoy con Voglio Vederti Ballare. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervisci turno che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere del catacali. E gira tutto intorno la stanza mentre si danza, danza. E gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Tirana trasmette musiche balcaniche, mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui bracieri ardenti. Nell'Irlanda del Nord, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano al ritmo di 7/8. La chiave dei riti tribali, regni di sciamani e suonatori zigari belli. Nella bassa padana, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano vecchi valzer viennesi. De esta manera quisimos rendirle nuestro homenaje a Franco Battiato, un gran cantautor, autor también, entre otros temas, de Cerco un centro di gravità permanente o Cucurdú, un hombre que ha sabido inculcar todo lo que tiene que ver con sus raíces de la Sicilia, su Sicilia natal, y luego ir mezclándolas con todos los sabores y las melodías de Oriente y hacer, como ya dijimos, un estilo único y muy, pero muy personal. Hasta siempre, Franco Battiato. Y a raíz de las nuevas medidas que impuso el gobierno nacional con materia, claro está, de la pandemia que estamos atravesando, aquí en Radio Malón, en Ricordi Italia, estamos trabajando con el aislamiento adecuado y siguiendo las estrictas normas de seguridad. Quédate en tu casa, porque no podéis salir. Y si se portan mal, les mando a Don Corleone. Pero seguimos aquí en Ricordi Italia con más música, porque nos vamos ahora a un lugar soñado por muchos. Es la meta de cada turista que quiere viajar a Italia y a toda Europa. Me refiero a Firenze, la soñada. A propósito de ello, vamos a escuchar ahora Firenze Sogna. Firenze stanotte sei bella in un manto di stelle, che in cielo risplendono tremule come fiammelle. Nell'ombra nascondi gli amanti, le bocche tremanti si parlan d'amore. Intorno c'è tanta poesia, per te vita mia sospira il mio cuore. L'Arno d'argento si specchia il firmamento, mentre un sospiro e un canto si perde lontano. Dorme Firenze, notte schiudetevi ancora che passa l'amore. Germogliono le serenate, madonne ascoltate, son mille canzoni. Vostro sorriso è la vita, la gioia infinita, l'eterna passione. La voz de un grande para una gran ciudad. Luciano Pavarotti pasaba aquí en Ricordi Italia cantando Firenze Sogna. Vaga distrattamente abbandonata. Y seguimos aquí en Ricordi Italia reiterando nuestra línea de comunicación, nuestro WhatsApp para que usted nos deje su mensaje o el tema musical que prefiera. El teléfono es 598540. Aprovechamos la ocasión para saludar a alguien que ayer cumplió años, un oyente de la casa, Víctor Trentini, vecino aquí de Isla Norte, y agradeciéndole las porciones de torta que ha enviado, realmente exquisitas, Vicky. Y felicidades nuevamente, ¿eh? Muy, muy bueno todo. Quédate en tu casa porque no podés salir. Y recordemos que la provincia de Chubut, y claro está Lago Puelo, se sumó a este nuevo decreto del Gobierno Nacional y los comercios van a atender hasta la hora 19. Luego solamente se van a hacer cargo aquellos que tengan envío a domicilio o bien que lo puedan pedir por teléfono y retirarlo. Vamos ahora a una breve pausa comercial porque de algo tenemos que vivir aquí en la emisora y seguimos con más Ricordi Italia hasta las 13 por Radio Malón, la 101.1. Radio Comerciales, en minutos, más música. Kiosco Sechu. ¿Qué te podemos decir que vos no sepas? Todo lo que tiene que tener un buen kiosco y un poco más. Carga virtual y camuscas. Kiosco Sechu, en Avenida Los Notros, cerquita de todo. Tu compromiso es clave. Si estás escuchando este sonido, no estás cumpliendo con el distanciamiento social de 2 metros. Ahora sí pasaste el test del compromiso ciudadano. Respeta los 2 metros de distanciamiento. Sigamos cuidándonos entre todos. Atención. usted está ingresando a Zona Tuerca. Chapa y pintura, cerraduras, correa de distribución, bomba de agua, gomería, alineación y balanceo, servicio de automóviles, cambio de aceite y filtros, repuestos, también servicio de motos, carburación, regulación de válvulas, cubiertas para todos los vehículos, cascos, camperas y guantes. Nada puede faltarle a nuestro compañero de camino. Zona Tuerca, acceso Lago Puelo, ruta nueva. Tome nota de nuestros teléfonos. 2944-93-2366. Tienda Raíces. Ropa informal para dama, de última moda y excelente precio. Ropa para hombres, jeans, camisas, remeras, bombachas de campo. Ropa deportiva, fútbol y deportes en general. Accesorios deportivos, zapatillas, mochilas, pelotas, canilleras, medias. Tienda Raíces, en Lago Puelo, en la ruta 16, enfrente de la estación de servicios. Búscanos en Facebook, Tienda Raíces, con Z. La Comunitaria. Lago Puelo, Chubut, Comarca Andina, Patagonia, Argentina. Transmitiendo desde el paraíso natural de América del Sur. 101.1 La Comunitaria. La radio de nuestra gente. 101.1 La Comunitaria. Y bien, esto es Ricord de Italia, un espacio que usted nos dijo que necesitaba aquí en la Comarca Andina y que junto a Enrique Mejeras ponemos al aire sábado a sábado y la repetición los domingos de 17 a 19 por Radio Malón, la 101.1, la comunitaria. Hoy, para satisfacer muchos de los pedidos que durante la semana nos han hecho de manera más que amigable los oyentes y otras no tanto, ¿no? Pero bueno, es mejor dejarlo ahí. 598540 es la línea de comunicación para que nos deje su mensaje. Y uno de los pedidos por los oyentes se trata de Nicola Di Bari, para el amigo Pedro de Lago Puelo, que siempre, siempre nos lo pide. Y también, claro, está para Enrique Meijeras, amante de la música que nos propone. En este caso, Nicola Di Bari con este su clásico, La Prima Cosa Bella. Ho preso la chitarra e suono per te il tempo di imparare, non lo è, non so suonare, ma suono per te. La senti questa voce? Chi canta il mio cuore? Amore, amore, amore, è quello che so dire, ma tu mi capirai. I prati sono in fiore. Non posso più cantare, non chiedo di più. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso giovane, sei tu.

La radio de la gente. Ricordi d'Italia. Muy bien, y a propósito de nuestros amigos anunciantes, a quienes siempre agradecemos por brindarnos su apoyo, su solidaridad y sobre todo su confianza aquí a toda la emisora, queremos recordarle que Zona Tuerca ofrece más y mejores servicios a todos los clientes sin necesidad de que se trasladen a otra ciudad para revisar o para tener a su auto en condiciones, claro está. Ahora le ofrece un servicio de escáner para todo tipo de vehículo, además limpieza de inyectores para todo tipo de motores nafteros. Zona Tuerca, lo mejor para tu auto o camioneta. Y también en instantes nomás tendremos todo el mundo del deporte con Jorge Bento en una semana bastante convulsionada, ya que la Asociación del Fútbol Argentino, como no debía ser de otra manera, se sumó a este DNU del Gobierno Nacional y suspendió todo tipo de campeonatos argentinos, ojo, todo lo que es la jurisdicción de la República Argentina en cuanto a fútbol se refiere. Los partidos que son de Copa Libertadores por ahora no están suspendidos, una verdadera locura. Ahora seguimos compartiendo más música con los oyentes, en este caso vamos a escuchar el coro de la Isola di Sardegna cantando este hermoso tema musical. Perfecta. A moltas pensó, si visi mamá, dándome que soy extraño y ti la sozona, sos pensame. Yeah. partir de este momento, el mundo del deporte. La voz de Jorge Bento. Un gran gusto ya estar comunicados con Jorge Bento allí en Buenos Aires. Jorge, buen día. Buen día, Alejandro. Muy contento de estar nuevamente en el programa de Record de Italia. Y bueno, saludos a vos, a Kiki y a toda la audiencia. Muy bien, Jorge. Bueno, se suspendió el fútbol argentino. No se juega ningún de los campeonatos y claro está el de Primera C que convoca al Sportivo Italiano. Pero hay mucha información para desplegar en la mañana de hoy. Sí, sí, mucha información que en Italia, la Serie B en la etapa final, la Serie A, donde hoy, entre hoy y mañana se disputa la última fecha, tenemos mucha información. Bueno, arrancamos por donde vos decidas. Bien, arrancamos por la Serie B del Calcio de Italia porque, bueno, ya se terminó la fase regular del campeonato, donde el campeón fue Empoli, que ascendió directamente, y el segundo fue Salernitana, que también ascendió directamente a la Serie A. Falta definir el tercer ascenso, se están jugando los play-offs, y los equipos que falta definir para ver quién, el tercer equipo que sube a la Serie A, es entre Cittadella y Venecia. El primer partido será Cittadella de local frente a Venecia, se jugará mañana domingo 23 de mayo, mientras que la revancha será el día 27 de mayo y se invierte en la localía, donde Venecia recibirá a Cittadella. Esto para determinar el tercer ascenso. Hay que recordar. Y recordamos, sí, Jorge. No, decía que hay que recordar que Cittadella eliminó a uno de los candidatos, que era el Monza, un equipo fuertemente armado, y lo propio hizo Venecia con Lecce. Sí, sí, Lecce, que es un equipo que desciende, pero es uno de los equipos de la B, es uno de los que más historia tiene en la Serie A. Exacto. Efectivamente, y vamos a recordar los equipos que descendieron ya a la Serie C1, que son Reggiana, Pescara, Cosenza y Virtus Entella. Ahora bien, ya ascendieron de la Serie C1 a la B como Ternana y Perugia. Y ahora se va a seguir disputando los playoffs, donde participan en la primera instancia 10 equipos. Si te parece, lo recordamos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Se van a disputar 5 partidos, de ida y vuelta, donde jugarán Feral Pisalo. Vos. Recordame si lo pronuncio mal. No hay problema, Jorge. Feral Pisalo es uno, sí, sí. Feral Pisalo, exactamente. Bueno, jugará con Bari. Matélica o Matélica, vos me corregirás. Matélica jugará con Renate. Palermo lo hará lo propio con Avelino. Albilonefe recibirá a Módena y Provercelli. Jugará con Subtirol. Vos sabés, Jorge, estos que 10 equipos. Sí, no, vos sabés que hay algo muy curioso, porque Provercelli, cuando se iniciaron a jugar los campeonatos de Italia, tiene la friolera de 7 campeonatos de Serie A cuando la era ya estaba en la, profesionalizada. Pero luego desapareció de todo radar y terminó jugando los campeonatos de barrio. Y ahora está nuevamente con la posibilidad de ascenso. Bien, muy bien. Y después, o sea, de estos 10 equipos quedarán 5. Exacto. Y a estos 5 se les acoplan 3 equipos más, que son Catanzaro, Padova y Alessandria. Catanzaro es hincha Quique de Catanzaro. Ah, muy bien, muy bien. No lo tenía Quique, hincha de Catanzaro. Sí, no sabe, el Tano este no sabe lo que es. Bien calabrés, sí, sí, sí. Bueno, entonces, así quedaría el cuadro de 8 equipos, en donde se jugará cuartos de final, semifinal y bueno, y la final está programada para el día 16 de junio. Exacto, Jorge. Este año. Hay que recordar que ese equipo va a acompañar a los 3 que ya nombraste para el ascenso a la Serie B, que cuenta, como siempre, con 20 escuadras, como la Serie A. Exactamente, o sea, a Como, Ternana y Perucha, falta sumarle el equipo que saldrá de estos playoffs. Y es una categoría muy, pero muy federal porque abarca casi todas las regiones de Italia, ¿eh? Realmente muy, pero muy piola. Sí, sí, un campeonato muy emocionante, la Serie B, como bien dijiste, Alejandro, que abarca toda Italia. Claro, porque fíjate, Benevento bajó de categoría, es de la región de Campania, muy cerquita de Nápoles, pero ahora subió a Salernitana, que también está muy cerca de Nápoles, o sea que va a tener un sucesor. Y Cosenza, de la Calabria, deja la Serie B y quizás pueda reemplazarlo el Catanzaro, vaya uno a Saavedra. Bueno, esperemos que sea así. Perfecto, ojalá. Jorge, vamos a estar más tarde conectados con más información y más actualidad del deporte, ¿te parece? Sí, sí, por supuesto, Alejandro, tenemos Serie A, Fórmula 1, bueno. Un gran premio de Mónaco donde hay mucha sorpresa con respecto a Ferrari. Bueno, era hora, ¿no? Era hora que sean sorpresas positivas, ¿no? Sí, sí, por supuesto, muy bien. Abrazo enorme, Jorge, un saludo a la familia. Gracias, un abrazo y nos volvemos a reencontrar. Toda la actualidad del deporte con Jorge Bento. Y nosotros seguimos con más música, la que propone en este caso Fred Van Gusto. Bailemos. Balliamo, è da tanto tempo che non lo facciamo. Balliamo, c'è la musica che piace pure a te. Andiamo, questa sera sono in vena di follie. Noi due, stretti stretti, come tanto tempo fa. Che scena, più ti guardo e più mi sembri una regina. Sei stupenda nel tuo abito da sera, così bella non t'avevo vista mai. Sei grande quando dici che tu ami un incosciente. Più grande quando ammetti che anche tu mi vuoi così. D'accordo, ho un carattere che è un po' particolare. Eppure, dimmi chi ti può capire più di me. Balliamo, sembra scritta per noi due questa canzone, è una storia che assomiglia al nostro amore, un amore mezzo pazzo come me. Balliamo, non vorrei che fosse l'ultima canzone. Tre minuti per convincerti che amore. Dai, balliamo. por el verde de sus praderas, en el blanco de sus nieves eternas y en el rojo del corazón de su pueblo, seguimos compartiendo Ricordi d'Italia. Poco a poco y teniendo en cuenta la llegada del verano y que muchas personas están siendo vacunadas, llegó Italia casi a los 11 millones de vacunados, se van levantando algunas de las restricciones en las principales ciudades, sobre todo para dar lugar a que el turismo, una de las principales fuentes de ingreso que tiene la península, sea una de las principales vedettes en cuanto al retorno a la actividad económica. Es por eso que muchas regiones han hecho en Italia ya una apertura casi casi total de sus lugares de turismo. Por ejemplo, hay que recordar que el próximo lunes Italia en pleno retorna a la zona amarilla, o sea, deja de ser zona naranja para pasar a zona amarilla. Los recuperados ya llegan a 10.000 en lo que va de un día solamente en Italia. Así que atenti, porque Italia vuelve a tener, a abrir sus fronteras para que el turismo pueda desarrollarse de manera plena. Hay muchos, muchos inconvenientes y claro, está mucha polémica. En un país que ya es polémico de por sí, ¿no? Porque el menefreguismo en Italia es moneda corriente, y si aquí existen los anti-cuarentena o anti-vacuna, no le cuento lo que es Italia. Realmente una verdadera pena, una tierra que dio tantos y tantos y tantos científicos y personas de letras y de ciencia, que haya tanta gente que se oponga a las vacunas. Pero bueno, hay que recordar eso y decir que muchas zonas, como ya dijimos, pasan ahora de zona naranja a zona amarilla para dar lugar ¿a qué? A que la plata vuelva a ingresar a las arcas del gobierno. La música ahora llega con un grande de la música napoletana que dejó su legado a través del tiempo. El interesado hoy es Renato Carosone. Su tema, Questa piccolissima serenata. Farò prestare un soldino di sole perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sui biondi capelli, quella nube d'oro accarezzerò. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantar, ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. Mi farò prestare un soldino di cielo perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sul bianco tuo velo quando sull'altare ti porterò. piccolissima serenata, con un fil di voce si può cantar. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. Questa piccolissima serenata, con un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà, la sussurrerà, la sussurrerà. Esto es Ricordi de Italia, hasta las 13 acompañándolos con música, actualidad, deportes en la mañana de Radio Balón 101.1 y domingo la repetición de 17 a 19 horas. Más música que ha sido solicitada por los oyentes, en este caso para Lorena, que nos pidió un tema de Eros Ramazzotti. Para ella llega Dove c'è musica, donde hay música, en la voz de Eros Ramazzotti. We'll be right back.

Comuníquese con nosotros. Estudio Ítalo Argentino. 78 56 14. También por WhatsApp. Estudio Ítalo Argentino. Desde el Lago Puelo, Comarca Andina, Chubut, Patagonia, Argentina, la 101.1 FM, la comunitaria. Radio Malón, la radio de la gente. La 101.1 FM, la comunitaria. Cierra Rapa Nui. Il vero gelato que nos propone la señora Cristina. Il vero gelato alla italiana lo puede disfrutar. ¿Dónde? En Rapa Nui. Que no sé qué es, pero si lo compra la señora, es garantía de que bueno. ¿Qué hora cierra Rapa Nui? Y continuamos en Ricordi Italia hasta las 13 horas y vamos a una información que tiene que ver con el ámbito de toda la República Italiana y aquellos que no pueden movilizarse por una cuestión u otra a los lugares de vacunación. El gobierno italiano ha dispuesto que enfermeros y enfermeras pediátricos vayan a domicilio a vacunar por el COVID a aquellas personas que estén en incapacidad de moverse hasta los lugares de vacunación. Una muy buena iniciativa del gobierno italiano. El acuerdo es entre el Ministerio de Salud de Italia y los sindicatos de salud de Italia. Nosotros seguimos, mientras tanto, disfrutando de música, en este caso con un himno, sería de la ciudad de Milano y alrededores. La Madonnina. A dicen la canción la nasa Napoli e certamen gamminga tutti to sorriento Margellina tutti popoli y avran canta alme un milione de gol. Mi speri che si offenderà nessuno se parlo moncicin anche di lui. Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontan, tu t'adora e vicinina, ti te domine Milan, sotto ti se vive la vita. E sta mai qui mano in mano, canta in tu lontan de Napoli se me, ma per venienti a Milan. Adesghe la canzone de Roma magica, de Nina el cupolone rugantin, se sbatte in del Tever roba tragica, esageremme par un cicinin. Speren che veniaminga la mania, de metes a canta malano mia. Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontan, tu t'adora e vicinina, ti te domine Milan, sotto ti se vive la vita. Se sta mai qui mani in mano, canta in tu lontan de Napoli se me, ma per venienti a Milano. vieni senza paura, niente slungare la mano, tutto il mondo alle paese senza cor, ma Milano è un gran Milano. Ricordi d'Italia. Y como pueden comprobarlo fehacientemente, sábado tras sábado cumplimos con todas las regiones de Italia. Mediante una meticulosa selección, queremos quedar bien con todos y, bueno, zafar de los aprietes y de alguna que otra amenaza que nos hagan los oyentes por decir, che, ¿por qué no mandás algo de esto o del otro? Así que es por miedo, sí, solamente por eso. Y hablando de amenazas y otras hierbas, vamos al nuevo encuentro musical, dedicado especialmente para el amigo Moyano, que nos escucha no solamente los días sábados, sino también durante la semana. Exactamente, en la bicicleta y con el sindicato hay que andar bien, ¿eh? Acá llega Ivan Zanicchi, que interpreta Franoi. Sono stato tutto il giorno in terrazza a prendere il sole. Poi si è messo a piovere e sono rientrato nervosissimo. Nel pomeriggio ho aperto il televisore e per fortuna c'era Iva Zanicchi che cantava Fra noi. Fra noi è finita così. A partir de este momento, el mundo del deporte. La voz de Jorge Bento. Y nuevamente lo tenemos a Jorge Bento, otro encuentro con el deporte. Jorge, bienvenido. Gracias, Alejandro. Esta vez, para hablar de automovilismo, volvemos con la Fórmula 1 después de mucho tiempo, porque mañana se correrá el Gran Premio de Mónaco en el circuito de Monte Carlo, fecha número 5 del calendario. Y la sorpresa la dio Ferrari, porque primero, mañana larga Charles Leclerc con Ferrari, el piloto monegasco. Segundo, Max Verstappen con Red Bull. Tercero, Valtteri Bottas con Mercedes. Cuarto, Carlos Sainz, la otra Ferrari de buena performance. Excelente, sí. Quinta, sí, quinto, Lando Norris con McLaren. Sexto, Pierre Gasly con Alfa Tauri. Séptimo, Lewis Hamilton. Y acá, bueno, llama la atención, ¿no?, verlo al piloto inglés en esa posición, con Mercedes. Y octavo, Sebastián Vettel con Aston Martin. Las posiciones por ahora lo tiene a primero a Lewis Hamilton con 94 puntos, lo sigue Max Verstappen con 80, tercero Valtteri Bottas con 47, Lando Norris tiene 41, Charles Leclerc con 40, Sergio Checo Pérez con 32, Daniel Ricciardo con 24 y octavo Sainz con Ferrari 20 puntos. Jorge, en la Copa, sí. No, hay que acotar que el circuito de Mónaco es uno de los de más difícil sobrepaso, hay muy pocos lugares en los cuales se puede pasar a un rival, salvo que sea Ayrton Senna o Schumacher, ¿no? Para ese tipo de maniobras. Es por sí. Eso que Leclerc tiene una excelente posibilidad de volver al triunfo con el caballino rampante. Sí, exacto. Es un circuito callejero muy angosto, se hace muy difícil el sobrepaso y ojalá que Charles Leclerc mañana tenga una buena carrera y pueda lograr el triunfo después de mucho tiempo para Ferrari. Digamos que corre en el patio de la casa, más o menos, ¿no? Vos bien lo dijiste, Alejandro. Esta es la pole position número 229 que logra Ferrari, y en caso de obtener un triunfo Ferrari, sería el 239 en la historia de la Fórmula 1. Que recordemos, Ferrari es el único equipo que participó de todos los campeonatos de la Fórmula 1 desde 1950, desde que se creó. Sí, no faltó a ninguno, es la única escudería que dijo presente en todos los en todos los campeonatos. Es el sinónimo de la Fórmula 1. Eso lo digo de manera personal. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. En la Copa Constructores, para finalizar, Mercedes primero con 141 puntos, lo sigue Red Bull con 112, tercero McLaren con 65, cuarto Ferrari con 60 y quinto Alpine con 15. Muy bien, Jorge. Luego tendremos otra entrada porque acá el amigo Meijeira se sale de las casillas. ¿Quieres saber quién es Sonny Capocannonieri de la Serie A que se termina este fin de semana? Sí, por supuesto, tenemos toda la información completa. Enorme, Jorgito. Abrazo, hasta luego. Y seguimos en Ricordi Italia complaciendo pedidos de los oyentes. A aquellos que les guste la tarantela, que vayan corriendo, todo lo que tienen muy cerca, porque se pueden llegar a tropezar y no queremos ningún tipo de accidente. Sobre todo que vayan al hospital, porque el hospital no está aceptando gente para terapia intensiva. Tampoco hay camas para recibirlo, así que, ¿qué estamos diciendo? Para vos, Vicky Trentini, este es nuestro regalo de cumpleaños. Todos los que hacemos Ricordi Italia, una producción de 15 personas que te va a dedicar esta tarantella napoletana con la pandereta y la fisarmónica. Quédate en tu casa porque no podés salir. Y esa belleza que es la mandolina. Pizzería Puelo, desde el 2004 en toda la región. Ahora presenta su nueva fábrica de aberturas de aluminio a pasos del Correo Argentino en el Paseo Comercial de Lago Puelo. Solicítenos el presupuesto a medida de su proyecto en puertas, ventanas, frentes de local y cerramientos en general, líneas premium y estándar. Termopaneles, vidrios laminados y templados, policarbonatos, espejos en todas sus medidas, mamparas y enmarcado de cuadros. Somos únicos en la localidad en venta y colocación de cristales del automotor, parabrisas laterales y lunetas. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y presupuestamos sin cargo. Repartos en toda la comarca. Vidriería Puelo. Asesoramiento y garantía en sus trabajos. Comunicate al 4499-549 o un WhatsApp al 154-209770. El otro día me preguntaba un amigo acerca de por qué este amor hacia la italianidad. Y yo le dije que lo que sentía era aquellos que me dieron mis viejos, ¿no? Todos los sábados o los domingos a la mañana, y los recuerdos que traían y las anécdotas que contaban. A los abuelos conocí solamente a los del lado materno. Y nada, ellos tuvieron que venirse luego de una guerra en la cual el sur de Italia, como toda Italia, quedó casi desolada. Y es por eso uno que va mamando todo eso y, bueno, luego lo expresa de una manera u otra. A mí me gustó siempre hacerlo a través de los medios de comunicación. Es por eso apenas que me recibí de periodista, quise buscar por el lado de la italianidad. A Dios gracias lo pude hacer trabajando en medios de comunicación masiva en la capital federal. Y ahora recalando aquí, en la comarca andina, Enrique Amejeras, el titular de la radio que nos ofreció esta oportunidad de estar 2 horas cada sábado demostrando y, bueno, tratando de despuntar el vicio, como se diría. Así que a todos aquellos que han, con su pequeño granito de arena, contribuido para que uno pueda hacer lo suyo, el agradecimiento eterno. También agradecer a más oyentes que se comunicaron con nosotros, por ejemplo, Gabriela Oriana, que se comunicó desde el Vórtice, le gustó mucho la música, la canción que hemos pasado anteriormente. Y hablando de música, ahora llega Massimo Ranieri, un gran tema musical. Se bruchase la città, si se incendiara la ciudad, ahí canta el napoletano. Adesso sei, tua madre va dicendo che a maggio un'altra sposerai, ma se in fondo al cuore tuo c'è una ragazza, sono io. Ma chi l'ha detto, ma perché non posso più pensare a te? Nessuno sa chi sono io, ma il primo bacio è stato mio, impazzisco senza te. E ogni notte ti rivedo accanto a me. Da te io correrei, anche il fuoco vincerei. senza te. E ogni notte ti rivedo accanto a me. Vale la pena una aclaración, nosotros habíamos dicho que el intérprete de esta canción, quien la hizo famosa, era Massimo Ranieri, en este caso cantaba Carmen Consoli, y hay que recordar que Se bruciasse la città es un clásico de los años 70 de Massimo Ranieri, en la cual, en una etapa de esplendor, donde brilló con O soldato innamorato, una historia muy pero muy particular en la vida de Massimo Ranieri, uno de nuestros ídolos del cancionero italiano. Que sigue ahora con Anna Oxa. Canta la Pugliese, una emozione da poco. Non basta già, addio, non basta. Los sábados de 11 a 13 los invito a compartir Ricordi d'Italia. Para que revivamos juntos la música, los recuerdos, la historia y las tradiciones de muchos de nuestros inmigrantes. Ricordi d'Italia, de 11 a 13 por Radio Malón. Y dentro de la variada y amplia programación que tiene esta emisora, los invitamos mañana, domingo, de 11 a 13, a volver a escuchar Entre Amigos, el programa que tan magistralmente conducen Juancito y Lorena, que se emite los jueves de 20 a 22 y que se retransmite los domingos de 11 a 13. Una buena oportunidad para estar con lo mejor de la música de aquí, de allá y de mi abuela también. Y ahora vamos a la música de antaño, un tema que nos retrotrae a los años 40, también a los 30, cómo no. Buon anno, buona fortuna, canta Ennio Liberali. Mezzanotte, l'anno che muore, ci saluta, mesto sembra. Sorge l'alba, spera ogni cuore che il nuovo anno lieto sarà. Buon anno a chi è felice nella vita, buon anno alla spigliata gioventù. Un'altra primavera è già sfiorita, buon anno a chi vent'anni non ha più, a chi sognando insegue una chimera, a chi nel cuor non ha speranza alcuna. La vita bella ancora ti dice spera, buon anno, buona fortuna, che l'aurora splenda divina, col sorriso del sole d'oro, che ogni rosa senza spina e nel cuore regni l'amore. Buon anno a chi è felice nella vita, buon anno a chi da casa più non ha, per ogni cuore ogni anima smarrita. Domani il più bel sole splenderà. Buon anno ai bimbi che non ha nessuno, li bacerà dal cielo la mamma luna. Noi li stringiamo al cuore ad un ad uno. Buon anno, buona fortuna, buon anno al mondo in te, buona fortuna. Vestimenta en lana, cueros y telas. Artesanías en cuero, metal y madera. Taking away. Impronta. Ruta 16, camino a Puelo, a 600 metros de la escuela 109. Vení a Impronta y donde quiera que vayas, deja la tuya. Impronta. La comunitaria. Continuamos en el Ricordi de Italia hasta las 13 horas y les reitero que mañana domingo de 17 a 19 pueden volver a sintonizar este nuestro programa de hoy. Un abrazo enorme a Daniel Trota desde Buenos Aires porque nos está escuchando, ya lo sabemos, también luego se engancha con El Viento, La Voz del Viento. Un muy buen programa que tiene la emisora, como todos los que produce Radio Malón. Y también saludar desde aquí a la familia Richie, a Donato y a Dani, que nos están escuchando desde el porteñísimo barrio de Coghlan, allí muy cerquita de la General Paz y la Panamericana. Y dedicado para Jorge Bento y para todos los amantes de Zucchero Fornaciari, aquí llega Zucchero, que interpreta Diamante. Y mientras decimos a Zucchero si puede aguardar un segundito, ya estamos comunicados otra vez con Jorge Bento desde Buenos Aires. Jorge. Sí, Alejandro, bueno, para hablar ahora de la Serie A del Calcio de Italia, porque llega a su punto final, la fecha número 38, hoy sábado con estos partidos. En el estadio de Sollaida, Crotone, que se despide, recibe a Fiorentina, mientras que en el estadio Sant'Elia, Sardegna Arena, Cagliari jugará con Genoa, y en el estadio Luigi Ferrari, Sampdoria hará lo propio frente a Parma. Mañana domingo se completa la fecha con estos partidos. En el estadio Olímpico Grande de Turín, Torino recibe a Benevento, mientras que en el estadio Renato Dallara, Bolonia jugará con Juventus. En el estadio Mapei, Città del Tricolore, Sassuolo jugará con Lazio. En el estadio Atleti Azzurri d'Italia, Atalanta será local frente a Milan, en lo que promete ser un partidazo, porque acá se definen muchas cosas en cuanto a la entrada de la Champions, a un lugar en la Champions League. El más importante. Y el más importante, exacto. Y en el estadio Alberto Pico, Spezia jugará con Roma, el campeón Inter recibe en el Giuseppe Meazza a Udinese, y por último en el San Diego Armando Maradona, Napoli recibe a Hellas Verona. Las posiciones lo tiene puntero y ya campeón Inter con 88 puntos, Atalanta 78 unidades, Napoli Milan 76, Juventus 75, Lazio 68, Roma 61 puntos, Sassuolo 59, Sampdoria 49 unidades, Hellas Verona 44, Bolonia 41, Udinese 40, Fiorentina y Genoa 39 unidades, Spezia 38, Cagliari 37, Torino 36, Benevento 32, Crotone 22 puntos y último Parma con 20 unidades. Jorge, hacemos un pequeño paréntesis y vamos a lo que son las Copas de Europa, ¿no? Porque los únicos dos clasificados para la Champions son Inter campeón y Atalanta, que está con 78 unidades, que no lo puede alcanzar la Juventus, que hasta el momento no entraría sino solamente a la Europa League. Sí, porque Atalanta está segundo con 78, Napoli y tercero con 76 y Milan cuarto con 76 por diferencia de gol, y un punto menos, 75 tiene Juventus. Así que por ahora Juventus estaría jugando la UEFA Europa League y los cuatro equipos que están entrando a la UEFA Champions League son Inter, Atalanta, Napoli y Milan. Eso es hay por que la, ver qué pasa. Por sí, la gran, gran diferencia de goles, ¿no? Que tiene, por ejemplo, Napoli y Atalanta en relación a la Juventus, por ejemplo. Exacto, exacto. La diferencia de gol. Y acá hay que ver qué pasa en el duelo entre Atalanta y Milan, porque depende del resultado que haya. Juventus desde ya tiene que ganar o ganar para tener posibilidad de acceder a la UEFA Champions League, y pero una victoria del Milan lo dejaría afuera. Claro, y el Napoli también depende de sí mismo, ganando ya está clasificado para la instancia de la Champions League, ¿no? Sí, Napoli depende de sí mismo, y el otro equipo que está ingresando a la UEFA Europa League es Lazio, mientras que Roma, el otro equipo de la capital italiana, está ingresando a la pre-UEFA Europa League. Exactamente. Recordamos, sí. Sí, recordamos que ya descendieron a la Serie B Benevento, Crotone y Parma. Exactamente, exactamente. El único equipo de los tres que habían ascendido que permaneció, que se salvó, fue Spezia, porque tanto Benevento como Crotone habían ascendido en el último campeonato. Sí, Spezia que terminó por arriba de Cagliari y Crotone con 38, perdón, que de arriba de Cagliari y Torino con 38 unidades. Y Crotone, y Torino que sí. No, digo que Crotone tuvo a uno de los goleadores del campeonato, ¿no? A pesar de haber descendido, consiguió a un goleador, un africano, como uno de los máximos capocannoniere de la Serie A. Se llama Wanku y es jugador de Crotone, exactamente. Si te parece, repasamos. Pero lo esperamos, es el momento más esperado, Jorge. Muy bien. Cristiano Ronaldo de la Juventus fue el capo cañonieri con hasta ahora 29 goles y muy difícil que lo alcance, porque Romelu Lukaku del Inter tiene 23, Luis Muriel de Atalanta está con 22, Vlahovic de la Fiorentina 21, como vos dijiste, el goleador de Crotone, Alejandro Wanku, tiene 20, al igual que Gino Immobile de Lazio, Lorenzo Insigne del Napoli está con 19, y con 16, João Pedro del Cagliari, Lautaro Martínez del Inter y Domenico Berardi de Sassuolo. Bien, bien. Y Jorge, durante De todos los goleadores que nombramos, dos jugadores solamente es italiano aparecen en la tabla de goleadores. Sí. Esto demuestra la cantidad de extranjeros que juegan en Italia. Exactamente, exactamente. Y Jorge, durante la semana también se definió la Copa Italia. Sí, la Copa Italia que jugaron Juventus y Atalanta con victoria de Juventus 2-1 y de esta manera el equipo de Turín logró su 14ª Copa Italia, mientras que Atalanta en su haber tiene una sola Copa Italia del año 62-63 y llegó a jugar el Atalanta una Recopa de Italia frente al Napoli de Diego Maradona en el año 89-90. Exactamente, el Napoli había sido campeón de la Liga y jugó la final de esa Copa Italia con el Atalanta. Como no podía acceder a los dos campeonatos, el Atalanta ocupó el lugar a pesar de no haber sido campeón y jugó lo que se llamaba en ese momento la Recopa, que eran los campeones de las distintas copas de los países. Sí, quiero destacar la actuación a lo largo del año del Atalanta porque sí. Está segundo en el torneo local, en la Serie A, y subcampeón de la Copa Italia. Realmente un equipo a tener en cuenta, el Atalanta, a futuro. Y fue el equipo italiano que más lejos llegó en la Champions. Exactamente. Un equipo, porque en Italia están muy, pero muy divididos los equipos que son de la capital, de la región y de la provincia. La región de Lombardía tiene como capital a Milano y Bérgamo, que es la ciudad que acoge a Atalanta, donde está el Atalanta, es de provincia. Entonces, cuando un equipo de la provincia se impone por sobre el de la capital, se tiene muy en cuenta ese dato. Otro caso idéntico, por ejemplo, pasa con el Verona, que es una ciudad que no es la capital de la región Veneto. La capital es Venecia, pero Verona está, en este caso, por sobre el equipo de la capital. Venecia, que está luchando por ingresar en la final para ver si sube a la Serie A. Sí, sí, y realmente son cada vez más las sorpresas de los equipos no habituales que están ascendiendo a la Serie A. ya pasó con Spezia y ahora con Cittadella y Venecia. Con todos los errores y las manos negras que hay en el fútbol italiano, esto lo tiene muy, muy, pero muy bueno. Eso de renovar la categoría, ¿no? Con aire fresco, de ir poniendo tres equipos que casi algunos nunca habían subido. Recuerdo hace muy poquitos años el caso de Carpi, por ejemplo, el caso de Frosinone, equipos que nunca habían estado en la máxima categoría. El caso de Benevento, ¿no? Y ahora se le suma Salernitana. El Empoli sí, sube y baja como un ascensor, pero los otros equipos a veces ni siquiera habían participado en una Serie B y se encuentran jugando el campeonato máximo de Italia. Sí, sí, le viene muy bien esta renovación de equipos a la categoría, a los equipos que llegan a jugar a la Serie A, para hacerlo más atractivo, en definitiva, ¿no? Que no sea tan monótono. Y Jorge, para ir concluyendo tu participación hoy, hay que recordar que la AFA suspendió los campeonatos, debía jugar hoy italiano frente a la Ferrere y, claro está, quedó suspendido. Sí, sí, lamentablemente el fútbol no es la excepción a esta pandemia. Se suspendieron todos los campeonatos divisionales del fútbol argentino y sí, hoy italiano debía visitar a la Ferrer, así que bueno, veremos con el transcurso del tiempo qué es lo que va a pasar con el fútbol, pero que en lo que se refiere a torneos internacionales se va a seguir jugando. Exacto, exacto, Jorge. Lo que ya sea Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Vamos a estar, si Dios quiere, el próximo sábado hablando de la actualidad deportiva italiana más ampliamente. Y quédate por línea privada porque Enrique Ameijeiras quiere ver si está la posibilidad de contratarte para que durante la semana hagas tu espacio deportivo. Te mando un abrazo enorme. Bueno, muy bien. Un abrazo y saludo a toda la audiencia. Ahora sí, para vos, dedicado y todos los fervientes admiradores de Zucchero, llega Diamante. No. Thank you.

Y esperemos hoy poder saborear algo de esto. Y luego una bella pizza, no único a la margarita, pero pizza, una napoletana puede andar, puede ir muy muy bien. Y si usted no tiene ganas de cocinar, se puede dar una vueltita ahí por los amigos de Di Parma y comprar y adquirir una allí muy pero muy buena. Musicalmente nos estamos ya casi despidiendo, porque se enoja el amigo Enrique, si no, con Gabriela Ferri, que usted sabe vivió durante muchos años en la Argentina. Esta romanísima cantante que interpreta Roma Forestiera. Che belli tempi quando bell'Urione sentivi ancora il suono del pianino, accordi di chitarra e mandolino, e Nina s'affacciava dal barcone. Era un motivo semplice che riscaldava l'anima de Roma nostra piena de bontà. Nannare, perché ti sei innamorata di sta musica americana? Ma perché ti sei scordata che sei romana, gli stornelli non canti più? Forte porta in carrozzella, balla la tarantella, l'andarella non vieni più. Con i fiori alla loggetta, con la spiga e la rughetta, l'andarella non ci sei più. C'era una volta tutto quel che c'era. Povera Roma nostra forestiera. A chi la fama ormai la serenata, vecchia chitarra amica de sto cuore, il canto de sto popolo d'onore, è l'armonia de favola passata. Oggi le bevi cantano tutte canzoni a ritmo, e Nina o la chiamano Nelly. Nannare, perché ti sei innamorata di sta musica americana? Ma perché ti sei scordata che sei romana, gli stornelli non canti più? Forte morta in carrozzella, balla la tarantella, nannarella non vieni più. E i fiori alla loggetta, con la spiga e la rughetta, nannarella non ce so più. C'era una morta tutto quel che c'era, povera Roma nostra forestiera. Rapanui. Ya nos fijamos, señora. Cualquier cosa le llevamos un kilo, ¿eh? Quédese tranquila. Con la alegría de saber que usted está del otro lado, nosotros de 11 a 13 hacemos Ricordi de Italia. el agradecimiento a Jorgito Bento por su intervención en el deporte. A Enrique Mejeiras con los potes, con la puesta al aire y la operación técnica. Mi nombre es Alejandro Bianco y si Dios quiere será hasta el próximo sábado de 11 a 13. Mañana la repetición de este el programa de hoy de 17 a 19. Los espero. Tante Cosempel, buena semana y nos vamos. ¿Con quién? Con el más grande. Il Moleggiato. Adriano Celentano. Gelosia. Non ho nessuno per te che mi ha tradito, come sai. Io mi sento un'auto che non ha più il motore, e mi sento un uomo che vivrà nel suo dolore, nel dolore, solo nel suo dolore ormai. Eppur mi sento forte, sai. Sarà perché non odio mai, oh, di certo non dovrei soffrir così, così inutilmente, solamente perché hai detto sì, stupidamente, stupidamente, con il cervello assente. Amica mia, quanto costa una bugia, un dolore che silenzio tu mi rispondi che, col tuo pianto tu mi rispondi che, coi tuoi occhi tu mi rispondi, te lo sai, la gelosia, più la scacci e più l'avrai, tu e mia, e chi sei più non la sai, complicità, ma che gran valore ha, sincerità, la fortuna chi ce l'ha. Il serpente è arrivato, e qui seduto in mezzo a noi, yeah. Lui ti mangia il cuore come fosse un pomodoro, così diventi pazzo tu, e come un toro, e come un toro, purtroppo non ragioni. Amica mia, quanto costa una bugia, un dolore che di silenzio tu mi rispondi che, col tuo pianto tu mi rispondi che, coi tuoi occhi tu mi rispondi che lo sai, la gelosia, più la scacci e più l'avrai, tu eri mia, e chi sei più non lo sai, complicità, ma che gran valore ha, sincerità, che fortuna chi ce l'ha. Desde la